Sin confites para Navidad. Sin confites para Navidad es el relato ganador del concurso de crónicas del espacio para las memorias, lanzado por el Espacio Memorias y Derechos Humanos, en directo con Cecilia González.